Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos con un balance, un resumen de lo que ha sido un intenso fin de semana en lo deportivo, en este caso en lo referente al automovilismo. Como saben, se celebraba la 22ª edición de la subida Ubrique-Benocaz, una edición que ha estado marcada por varias cuestiones. La primera, una gran afluencia de público superior a la de años anteriores, como ya hemos comentado anteriormente, o se ha comentado anteriormente en esta emisora, debido sobre todo a la buena climatología que ha acompañado durante este fin de semana. Otra nota predominante de lo que ha sido esta subida, en este caso ha sido los retrasos que en esta edición ha tenido la 22ª subida Ubrique-Benocaz. Muchos retrasos, sobre todo en la tarde del sábado, retrasos en lo referente, queremos decir, al horario establecido por el organizador. Fue así en la tarde del sábado que incluso la organización tuvo que neutralizar, cancelar uno de los tramos. En este caso, la segunda manga de entrenamientos fue cancelada cuando menos de la mitad de los pilotos inscritos habían tomado la salida. Por motivos puramente deportivos y otros externos a la prueba, pues se fueron acumulando esas pequeños atrasos, también hubo parones. Bueno, algo que hizo que, como decimos, se tuviera que tomar esta decisión drástica. Además, también hay que tener en cuenta que la inscripción era muy alta, por lo que los horarios tienen que ajustarse lo máximo posible a lo que tiene previsto, en este caso, la organización, porque si no, lógicamente, se va de tiempo. Y otra nota destacada, sin duda, ya en el plano deportivo, ha sido tres nombres propios. En este caso, Javi Villa, vencedor de los tres de las tres carreras oficiales en la categoría 1. Jonathan Álvarez, vencedor, al igual que Villa, en las tres carreras en la categoría 2. Y Humberto Janssen, que se lleva también la victoria en las tres mangas de carrera oficial de la categoría 3 de turismo. Cada uno, pues, con una historia bien diferente. Javi Villa, con su B52, su CM, Bango Racing Car B52, que ya estrenó el año pasado, que ya había tomado parte en el Campeonato de España en este 2017 en Estepona, aunque sin los mismos resultados que obtuvo este fin de semana aquí en Ubrique. Ya saben que es una unidad provisional mientras Bango le termina esa barqueta con la que tiene previsto participar este año en el Campeonato de España. Y en este sentido, Javi Villa no tuvo rivales en esta edición. Tiempos, pues, muy y por debajo de los de, bueno, digamos, más ajustados, mejores, mucho mejores los tiempos que los de sus rivales, que estuvieron muy por encima del 2:16.68, que supone un nuevo récord para un monoplaza, nuevo récord que sustituye al anterior de 2014, que tenía en sus manos precisamente Javi Villa, de 2:17, por a lo rebaja hasta 2:16. También, como decimos, venía con la vitola de favorito y con esa misma se ha ido de Ubrique, ahora mismo mucho más favorito de cara al Campeonato de España. Jonathan Álvarez, pues tres cuartos de lo mismo, también se esperaba lo mismo del piloto asturiano en esa categoría 2, donde es uno de los favoritos a llevarse el título nacional. De hecho, insistimos, no tuvo rival en esta subida Ubrique. Y en turismo estaba la cosa mucho más abierta. Podemos hablar de 4 o 5 pilotos que estuvieron por encima del resto. En este caso, Humberto Hans Janssen, José Antonio López Fombona, José Antonio Aznar, Raúl Borreguero, y me atrevería también a meter a Eduardo Noriego, incluso a Quique Perello. Pues entre estos se disputaron lo que son la victoria en las tres mangas, sobre todo entre los cuatro primeros. Humberto Janssen, que llegaba, pues como nos comentaba nosotros, todavía convaleciente de esa operación, sin estar al 100% en el aspecto físico, fue el más regular de todos y de hecho se llevó la victoria en los tres tramos de carrera oficial. Los otros dos puestos del podium, pues, se estuvieron alternando Aznar, estrenando la jineta aquí en Ubrique, José Antonio López Fombona, todavía intentando hacerse con los mandos del Lamborghini, y Raúl Borreguero, que no va a seguir el Campeonato de España, pero que estuvo el pasado fin de semana aquí en Ubrique. De ello, pues salió favorecido José Antonio López Fombona, que de hecho fue el que más se acercó a los tiempos de Humberto Janssen. En la última carrera oficial, pues solo estuvo separado de un par, dos, tres décimas del piloto sexitano. Y la tercera posición para José Antonio Aznar, que, bueno, poco a poco va haciéndose esa jineta que estrenaba en Ubrique, y bueno, su progresión durante el fin de semana también fue destacada. Y en esta misma categoría, en la de turismo, tenemos que destacar a los ubriqueños, los pilotos ubriqueños. 22 inscritos, 20 finalmente pudieron completar la clasificación final. En este caso solo hubo que lamentar la retirada de dos pilotos ubriqueños que no pudieron completar al menos dos de las mangas oficiales de carrera. En este caso nos referimos a David Martínez, perdón, que bueno, pues la primera manga de carrera se retiró por un problema con el palier, y luego pues surgieron muchos más problemas en la jornada del domingo que le impidió tomar la salida en las dos mangas de carrera oficial. Y aunque Juan Manuel Chacón, que fue el otro que se retiró, sí pudo finalizar la manga 1, la 2 y la 3 tampoco pudo tomar la salida, y por lo tanto es requisito obligatorio, indispensable, al menos completar dos de las tres mangas oficiales para entrar en esa clasificación final. De resto, pues destacamos a Roque David Suárez Carrasco, que fue decimoséptimo, a Francisco José Calvillo, decimoctavo, y Antonio Luis Rodríguez, decimonoveno. Pero estos tres pilotos separados en el acumulado por muy poco tiempo. De hecho, estuvieron, pues, en este caso, David Suárez le aventajó en tres décimas a Francisco José Calvillo Pardo y en cinco a Antonio Luis Rodríguez. Pero en este caso, Francisco José Calvillo Pardo se llevaba, subía al podio la tercera posición de la categoría 2. Antonio Luis Rodríguez se llevaba la victoria en la categoría de históricos, se impuso en las tres mangas oficiales. Antonio Toro, victoria también, primera posición del grupo A. Y Francisco José Calvillo Rubiales, en ese premio especial dedicado o destinado a los más jóvenes, se llevaba la tercera posición en la categoría junior. Pues de esto y de otras cosas vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa, el último especial ya dedicado a la 22ª edición subida de la subida Ubrique-Benaucaz. Ese balance, ese resumen, contaremos desde distintos puntos de vista lo que nos dejó este pasado fin de semana. Será en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Hola Travel organiza excursión para el Puente del Petaquero del 27 al 29 de mayo a Extremadura, con visita a Mérida, Trujillo y Cáceres. Precio por persona 165 euros. Y si lo que desea es descanso en playa, organiza otra excursión a Matalascañas en Gran Hotel El Coto, de 4 estrellas, precio por persona 105 euros. El precio incluye autobús desde Ubrique, régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de viaje. Para más información y reservas, teléfono 606-63-83-51 y nuestra página www.olatravelubrique.es. Centro de Estética Avanzada África, en calle Nevada número 13, junto a la Plaza de la Trinidad. Trabajamos con la más avanzada aparatología para tratamientos especializados para cada tipo de necesidad. Tratamientos faciales, lo más novedoso en limpieza facial para lucir un cutis perfecto. Cápsula del tiempo BDR, haremos que tu piel recupere el aspecto que tenía hace años. En Centro Estética Avanzada África contamos con lo más avanzado en rayos UVA. Ponerte morena será más agradable gracias a nuestra cabina de última generación con aire acondicionado. Conseguirás un bronceado más duradero. Estamos en calle Nevada número 13, junto a la Trinidad. Teléfono 660-260751 o 636-002667. Centro de Estética Avanzada África, porque tú te lo mereces. Pinturas La Sierra,

pues en alguna que otra ocasión lo que es la competición fuera parada para atender diversos asuntos que vamos a explicar dentro de un rato. Esto hizo que la segunda manga de entrenamientos fuera cancelada, cuando tan solo una cuarentena de pilotos estaban en o habían tomado la salida. ¿Qué conlleva? De cara al nacional no influye en nada, pero de cara al regional, al andaluz, se quedan sin una de las dos mangas oficiales en las que tienen que disputar para descontar el peor tiempo. En este caso, se trasladaría la primera manga de entrenamientos del domingo, tercera manga de entrenamientos oficiales, sería, en este caso, carrera oficial del Campeonato de Andalucía. Dicho esto, en lo que se refiere a la carrera en sí, pues pocas sorpresas, como decimos, Javi Villa se llevaba la victoria en esa categoría 1 y además batiendo su propio récord, el que tenía en Ubrique con una barqueta, con un monoplaza, con un CM, lo dejaba en 2:16.85, mejor marca, ya decimos, hecha en Ubrique con un CM, con un monoplaza. Segunda posición para el vigente campeón de España de esta categoría, José Beiraola, con Demon Car, 2:23.70, muy lejos de Villa. Y tercera para Manuel Avilés, 2:24.96. En la categoría 2, la victoria era para Jonathan Álvarez, con 2:23.98, seguido de César Rodríguez, 2:25.01, y Gariscoy Flores Aristorena, 2:29.06. Bango B49, Silver Car S2 y Bango B49, respectivamente, tenían estos pilotos. Y por último, en lo referente ya a la categoría 3, las de turismo, la victoria era para un Humberto Hansen, que marcaba un 2:24.93. Nos decía que no llegaba al 100% a la subida Ubrique, en cuanto a plenitud física, podríamos decir. Pero, a pesar de no estar al 100%, se llevaba la victoria siendo el más rápido en esta jornada vespertina. La segunda posición fue para José Antonio López Fombona, con 2:27.45, y la tercera para Raúl Borreguero, 2:29.10. José Antonio Aznar, con su jineta, ya subía hasta los 2:30. Bonito duelo, por cierto, el que mantuvieron los cuatro pilotos por la victoria en cada una de las carreras oficiales. Así terminaba, como decimos, la carrera 1, la del sábado, y el domingo pues asistíamos a una primera manga de entrenamientos, o tercera, como prefieran llamarla, primera del domingo, y dos mangas de carrera. En este caso, estos fueron los resultados que se dieron. En la categoría 1, de nuevo, Javi Villa se imponía con 2:16.69, mejorando en dos décimas el tiempo del día anterior. Manuel Avilés realizaba una muy buena marca, 2:19.44, al igual que José Viraola, 2:19.81. Muy rápido los dos perseguidores, bajaban considerablemente el registro hecho el día anterior. En categoría 2 era, en este caso, Jonathan Álvarez, el que de nuevo se llevaba la victoria, con 2:22.65 por delante de Gariscoy Flores, 2:24.12, y César Rodríguez Alonso, 2:24.26. En turismo, de nuevo, Humberto Hansel era el más rápido, con 2:25.21, por delante de José Antonio Aznar, 2:26.31, y Raúl Borreguero, 2:28.84. Hasta los 2:30 bajaba en esta segunda carrera José Antonio López Fombona. Y por último, en la carrera 3, en la categoría 1, Javi Villa se llevaba la victoria con 2:21.84, seguido de Manuel Avilés, 2:28.86, y Tony Ariete, 2:37.57. Hay que destacar que José Viraola tenía algún percance en esta última subida que no le permitió terminar esta manga y produjo pues que sus dos más inmediatos perseguidores, en lo que físicamente nos referimos, los dos pilotos que salieron después que él, Manuel Avilés y Javi Villa, pues se vieran afectados por el vehículo de José Viraola y no pudieran exprimir al máximo el crono. Y en categoría 2, de nuevo, Jonathan Álvarez se llevaba la victoria, 2:22.03, seguido de César Rodríguez, 2:24.25, y Gariscoy Flores, 2:24.25 también. En categoría de turismos, la victoria de nuevo era para Humberto Jansen, en este caso, con 2:25.22, seguido de José Antonio Aznar, 2:27.25, esa es la clasificación de Andalucía. Queremos decir, seguido Humberto Yance de José Antonio López Fombona, 2.25.58, pues a tan solo tres décimas del piloto de Almuñécar, y José Antonio Aznar con 2.27.25. Raúl Borguero caía hasta la cuarta posición con 2.29.50. Eso ya decimos, fue en lo que nos dejó esta tercera manga de carrera. De cara al Campeonato de España, las tres mangas de carrera puntúan, pero de cara a lo que es solo la prueba de Ubrique, se hace luego una clasificación especial, en este caso una acumulada de las tres mangas de carrera, en la que los pilotos tienen que descontar el peor tiempo de los tres. En este caso, esto nos deja un podium final de la subida Ubrique con Humberto Yance en lo más alto de la clasificación, seguido de José Antonio López Fombona y de José Antonio Aznar. Sería Raúl Borreguero el perjudicado por ese acumulado. Y dicho esto, bueno, Raúl Borreguero seguido de Quique Perello con Ford Fiesta Proto, Eduardo Noriego con Peugeot 207 Super 2000, Sergi Panella con el R4, el Mitsubishi Lancer Evo 10, Manuel Maldonado con el Porsche en octava posición, novena para el jerezano Alberto García Mateo con Renault Clio Sport y décima para José Blanco Rosales, también con un Mitsubishi Lancer Evo 10. En cuanto a los ubriqueños, en lo que es la clasificación de esta subida, insistimos, no en la puntuable para el Campeonato de España, sino lo que es la prueba en sí, David Suárez era el más rápido, conseguía la posición decimoséptima, la decimoctava era para Francisco José Calvillo Pardo y la tercera para Antonio Luis Rodríguez, pero hay que tener en cuenta que los tres pilotos ubriqueños estuvieron separados por apenas tres décimas aventajó David Suárez a Francisco José Calvillo y en cinco a Antonio Luis Rodríguez. Antonio Luis Rodríguez se llevaba la victoria en la categoría de históricos, se imponía en las tres mangas de históricos del Nacional y en este caso Francisco José Calvillo era tercero del grupo A2. El resto de ubriqueños, pues Esteban Gutiérrez Romero, que terminaba en la posición 26ª con su Renault Clio Sport, Pedro Rubiales García, 31º con Renault Clio Sport 2.0 también, Juan Miguel García Romero, 34º con Citroën Saxo, 35º Miguel Ángel Blanco con Renault Clio William, 41º Sergio Álvarez Borque con Citroën Saxo, 45º Antonio Todo Trujillano con Seat León Cupra y además llevándose la victoria en la categoría A, Daniel Martínez Bazán con Opel Kadett en la posición 54ª para Francisco José Calvillo Rubiales con Citroën AX, que además se llevaba la victoria en esa categoría, perdón, la tercera posición en la categoría Junior. Y bueno, pues Jesús Saborido Gil y terminaba en la posición 60 con su Opel Corsa, Víctor Angulo Venega en la 67 con Citroën AX, en la 69 Rubén Pérez Domínguez con BMW 320, 71 Juan José Carrasco González con Renault Clio 16 válvula, en la 72 Alberto Domínguez Arena, Citroën AX, 73 Cristina Gutiérrez Romero, Renault Clio, 75 Javier Martínez Recio, Citroën AX y Juan Antonio Aragón, el 76 con Citroën AX también. Solo hubo dos abandonos que no entraron en esta clasificación final. Juan Manuel Chacón Romero con Citroën AX tuvo un percance, una salida en la tercera manga de entrenamientos oficiales, la primera del domingo, y no pudo disputar las dos mangas de carrera del domingo, por lo tanto quedó excluido. Al igual que David Martínez Recio, en este caso tampoco pudo finalizar la primera manga de carrera del sábado por una rotura de palier y además solo pudo salir en la manga la primera manga del domingo. Las dos de carrera no las pudo disputar, por lo tanto, en este acumulado, en esta clasificación de la subida, no aparece. 20 de 22 no está nada mal. Bueno, nos queda también el repaso a la clasificación del Campeonato de Andalucía, pero nos da la sensación de que ya es excesivo tanto repaso, tanto tiempo. Pueden consultar las clasificaciones y esos tiempos en la página web de Escudería Ubrique, que es la escudería organizadora de esta 22ª edición de la subida Ubrique Benucaz. Ya sin más, y porque el tiempo nos premia, vamos a quedarnos con ese balance deportivo que hacemos todos los lunes post carrera con el presidente de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García, que lo tenemos aquí con nosotros. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya más tranquilo y sosegado tras un intenso fin de semana que creo que será recordado como una de las ediciones en las que más público ha asistido a lo largo del tramo y del recorrido de la prueba, ¿no? Efectivamente, la cantidad de público al parecer ha sido tremenda. Yo ya un poco más adelante consultaré con la Guardia Civil a ver si tenemos datos, que si tomaron datos desde el helicóptero con las cuadrículas para saber qué número de espectadores había aproximadamente para tener una cierta referencia. Se ha hablado de 40.000, pero ya decimos, son números son difíciles de cuantificar, y no solo en la primera manga del domingo, sino entre la primera y la segunda del domingo que subí, estaba entrando público una cantidad tremenda. La carretera iba completamente llena hacia arriba, vaya, concretamente no se podía ni bajar, muy despacio, porque iba toda la carretera llena de público. El motivo principal, entre otros, que la climatología lo ha permitido en esta edición, y supongo que también el atractivo en sí de la prueba, ¿no? Sí, la climatología ha hecho dos días estupendos, no tanto el viernes, y por supuesto malísimo los días anteriores. Ahora hablaremos de preparatoria, que ha sido crítica, pero bueno. Pero claro, ya tiene mucha visualización, no solo en Andalucía, sino fuera de Andalucía. Nuestra prueba se la conoce mucho desde muchos sitios y viene muchísima gente. ¿Habéis terminado ya el desmontaje y recogida de todo? Supongo que no, porque lleva varios todavía días. Todavía estamos en ello. Lo que sí es verdad es que hay que agradecer desde aquí, empezando por el ayuntamiento, no solo la actitud, sino la disposición, las ganas, involucrado como un miembro de la escudería más en hacer todo y resolver todo de la mejor manera posible y de la mayor prontitud. Bioreciclaje, que puedo decir, que esta mañana se han dado una paliza y que está todo perfectamente limpio, mucho más limpio que lo estaba días atrás. La policía local también con su trabajo controlando el tema, la Guardia Civil, más de 40 efectivos a todo lo largo del tramo vigilando, Protección Civil, que vinieron los chavales estos de Málaga, más de 50 protecciones civiles. Es que entre todos se hace esto no hay, llegando a estos volúmenes que estamos manejando aquí, tanto de públicos como de medios, como de expectación que crea, esto no solo no lo puede manejar ya solo una escudería de cuatro jugando al tute, que somos nosotros, sino esto ya se lleva a un nivel que estamos superándonos jornada a jornada. ¿Satisfecho con cómo ha salido todo en este 2017? Hombre, por supuesto, satisfecho en líneas generales. Hay cosas que son mejorables, ¿no? Y ya ha venido al tema. Me gustaría pedir perdón por la parte que le toca a la escudería de dos pilotos que se confundieron el crono, hubo una suma errónea y lo dio por ganador a otro que no era, ¿no? Fue Antonio Luis. Antonio Luis Rodríguez. En la entrega de premios nos la pasan, nos dan los cuadrantes de los premios y por lo que sea pues se equivocaron y pusieron a otro que no es. Y luego a Eduardo Noriego, que está también muy vinculado aquí a Ubrique, y además es una persona estupenda y bastante amigo mío. Y coño, da la casualidad que también está él por medio, ¿no? Desde aquí pido perdón porque eso fue un fallo, que el Cronos se equivocó, o habría alguna suma de más o algo que fue erróneo. Un fallo, digamos, en la entrega de trofeos. Sí, ¿no? Fue en la entrega de trofeos. Los tiempos y eso salen todos cuadrados. Lo que pasa es que hay que hacer los cuadrantes de la entrega de premios sobre la marcha. Muy rápido. Muy rápido y con los datos que te dan los cronos. Y ahí pues se equivocaría de algún, no lo sé, qué causa fue la que se equivocó. Bailaría alguna cifra. Alguna cifra. En principio, lo primero que queremos hablar, y vamos ahí en orden cronológico si te parece bien, De la tarde del viernes, esas verificaciones, no sé si os llegó a sorprender el apoyo y la afluencia de público en la ceremonia de salida, sí. ¿O lo esperabais? A mí sí, yo no esperaba tanta gente. Yo esperaba público, pero no, porque sé que en la avenida hay mucho público toda la semana, pero la cantidad de público que se congregó a lo largo de la avenida el viernes, con la animación que hubo y lo bien que estuvo, yo no me lo esperaba. Vaya, a mí me sorprendió. Y me sorprendió gratamente, ¿no? Y además el comportamiento de los pilotos fue exquisito, tuvieron mucho cuidado, por lo menos desde donde yo lo vi, no todo es porque te pusimos unas vallas, nos desbordaron las vallas, en fin, que era un tema delicado, pero que todo fue perfectamente y muchísima afluencia de público. Uh-huh. La gente ha comentado sobre todo eso. Que... Sí, me han parado diciendo que les ha encantado, que está muy bonito, que, en fin, muy positivo. Aquellas personas que, en cierta manera, no les gustaba la idea de que se hiciera eso en la Avenida de España, ¿te han comentado algo? No hubo personas. Fue, hombre, que tuvimos que explicar cómo lo íbamos a hacer. Y una vez que se explicó cómo lo íbamos a hacer, nadie puso ningún inconveniente. Al revés, todo lo contrario, pusieron todo de su parte y además, una vez explicado eso, que necesitábamos 2.5 metros del centro y eran las 2 horas o 3 horas que duró eso, porque inmediatamente terminado pasamos a recoger las vallas y quedó todo perfectamente como estaba, ¿no? Y además el público ya se quedó en buena parte en la zona de la avenida, con lo cual eso potencia mucho la propia avenida. Y no hay más que ver que solo la ceremonia de salida, que tengo unos datos aquí de reproducciones de Facebook, pues tuvo 106.223 reproducciones. Los datos, por lo visto, según nos han dicho los entendidos, yo no entiendo mucho, son de alucinantes, son unos datos fantásticos. Te puedo decir que como dato tengo aquí, me han pasado alcances en Facebook, tenemos 1.092.707, comentarios 7.117, me gusta han dado 6.488, y reproducciones, gente que han visto las reproducciones de todas las jornadas, no solo del viernes, el sábado y del domingo, 316.227. Eso solo en Facebook. En YouTube tenemos 4.360 reproducciones el sábado y 3.058 el domingo. Ya creo que está todo hablado, que no hay otro mayor comentario. Una promoción como esta, pues que alguien me la explique cómo se hace, porque este alcance está fuera de... Vaya, es brutal. Lo que facilita hoy en día las herramientas, las nuevas tecnologías en este caso. Volviendo a la ceremonia de salida, Pedro, algunos pilotos nos comentaban que le había gustado el hecho de llevar... lo que es la subida al centro de la localidad, pero comentaban que esto quizás castigue demasiado a los vehículos, ¿no? Vamos por el tema del embrague. Hay dos tipos de vehículos ahí. Los vehículos más normales, por llamarlo para que la gente lo entienda, los vehículos más normales no le pasa nada. O vehículos de rally que pueden participar en rally no tienen el más mínimo inconveniente. El inconveniente puede estar en los vehículos grandes, los vehículos gordos. Eso sí pueden tener algún inconveniente, pero vaya, también puede ser una exageración. Yo creo que se podía haber alguno más de los más grandes, pero bueno, tampoco quisimos, era la primera vez, íbamos a probar, íbamos a ver cómo salía, y eso, lo que pasa es que esos vehículos no se pueden parar porque se refrigeran en movimiento, no tienen refrigeración en parado. Uh-huh. Y con lo cual no se pueden parar entre parón y parón, ¿no? Como ocurre en esto. En fin, tampoco era una primera vez, era una prueba y bueno, no pasa nada. No tampoco quisimos ser, sino simplemente quien entendiera que le podía pasar algo a su coche, pues que no lo sacara. Conclusiones muy positivas, por lo tanto, de esa ceremonia. Vámonos ya con la jornada del sábado. Una jornada que ya comenzó con un poco de retraso, digamos, ya eran cuestiones ajenas a la prueba. Completamente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues nada, hubo ahí un niño que se cayó y se hizo una herida, el padre también, porque se cayó por un terraplén. Eso fue antes de empezar la jornada, ya tuvimos un parón de casi 20 minutos. Tuvo que empezar más tarde. Efectivamente, ¿no? Lo tuvo que rescatar nuestro médico de prueba, Rocío, haciéndole las curas correspondientes para mandarlo para Villamartín. Luego tuvimos otro que no tenía nada que ver, que era de fuera, de una ambulancia que llegó de alguien haciendo senderismo. Sí, claro, que ya requiere primero que los bomberos tengan que acudir, tengan que parar la carrera para que... Efectivamente, un senderismo por no sé qué sitio. Y la ambulancia también acudió. Me parece que tuvo un problema, se partió una pierna o tuvo problema con... Creo que por Prado Rey, bueno, no lo tengo seguro porque se ha hablado mucho. Ha habido varias, en fin, ¿no? Cuestiones ajenas a la ajena prueba, completamente, y eso ya nos llevó casi 20 minutos de retraso. Luego empezamos mal, porque hubo dos o tres incidentes en la primera manga y bueno, la consecuencia fue la que hubo que suspenderla, porque si no, no llegábamos a tiempo. Intentábamos cumplir los horarios al máximo posible. Esto hizo que se fueran acumulando pequeños retrasos, hasta que se tomó esa decisión drástica, podríamos decir, pero claro, es que hay que ceñirse a esos horarios por el tema del cierre de carretera. Y está reglamentado la posibilidad de la suspensión de una prueba. Uh-huh. Esto, y a mí al menos me dio la sensación de que el domingo se fuera, digamos, más estricto en el cumplimiento de los horarios, debido ya a los retrasos que había acumulado el sábado y a la situación que se dio el sábado con los propios pilotos, ¿no? Sí. No tenían tanto margen, digamos, asistencias, y tenía que estar rápidamente montado en el vehículo. Es que además, eso, te digo, 100 pilotos son muchos pilotos en una carrera, con la circunstancia que tenemos, que es que el pueblo se queda cortado, ¿no? Entonces son muchas horas. En fin, ahí hay 100 pilotos son muchos, ¿no? Son muchos pilotos. Si las cosas van bien, pues resulta que las mangas se hacen perfectamente, pero en el momento que hay un inconveniente, pues ya la cosa se empieza a retrasar y se empiezan a acumular ciertos retrasos. Algunos pilotos se quejaban, bueno, ya en la jornada del domingo, por la neutralización, claro, la cancelación del tramo, digamos, sí. Los que no pudieron salir, que al fin y al cabo eran los favoritos de esta situación, aunque creo que es una cuestión difícil de solucionar, porque también tuve la ocasión de hablar con uno de los periodistas que están cubriendo la prueba, que lo cubre a lo largo de toda la geografía española y que la ha cubierto a lo largo de muchos años, que ha habido años en los que se ha puesto el orden inverso a cómo está ahora. Así y también es. Se han quejado. Y también se han quejado. Ahí cada uno, ahí el problema de eso es que cada piloto va a lo suyo, a lo suyo exclusivamente, no a la visión general de la carrera. Entonces, desde la organización y en concreto o dirección de carrera, tiene que ir a una visión global de todo, o sea, de lo más pequeño, desde el 205 y desde el Lamborghini, porque todos pagan lo mismo y todos están en las mismas circunstancias, con lo cual la visión del director de carrera es ver lo más conveniente para todos. En ese sentido, salvando la distancia, es que es igual lo que tú comentas, el último de los coches, el más pequeño que el de Humberto Janset. Pero se habló, bueno, nos comentaban algunos pilotos, también algunos aficionados, lo he escuchado decir lo mismo, que esto hay que... a ciertos vehículos habría que ser más exigentes con ello, pero yo, digamos con la mecánica o lo que fuera, pero yo quiero destacar una cosa. Todos pasaron verificaciones administrativas y técnicas, tanto los vehículos como los pilotos, por la Federación Española de Automovilismo. Esto quiere decir que tanto el coche como el piloto está capacitado para participar en esta prueba. Así es. Efectivamente, tal con el reglamento en la mano ahora mismo, los coches están capacitados, y los coches y los pilotos. Ahora, otra cosa es que se cambie el reglamento. Por ejemplo, decir, antes de poder correr un nacional por primera vez, pues hay que correr dos, tres pruebas del regional. Cuando se tengan un currículum, un determinado tres pruebas del nacional, como hay en determinados maratones de élite que te exigen una marca previa antes de correr, pues algo así. Pero como eso no está todavía escrito ni reglamentado, pues evidentemente, y de hecho, la verdad es que no hubo tampoco ningún problema con los nuevos, prácticamente. No, prácticamente, ya decimos, no hubo problemas, porque si observamos, por ejemplo, los coches que se iban retirando, retirados, pues había coches de todo tipo. Tuvieron ellos cuidado. Son situaciones de carrera. Sí. Además, yo creo que ha sido... Para 22 pilotos que participan, 20 que logren acabar y entrar en la clasificación, precisamente, y muchos de ellos debutantes, claro, muchos de ellos hubieron claro con presupuesto muy ajustado, no es lo más habitual, ¿no? Efectivamente. Habitual es que al menos la mitad hubieran tenido que abandonar. Efectivamente, los números te están diciendo que la incidencia es mínima. La verdad es que considero que con estas inscripciones que tiene la subida Ubrique, no sé qué soluciones se le pueden dar. Es que son tantos vehículos, hace que te tengas que ajustar, pero superajustar al horario que os propone la federación, y en este caso el más mínimo incidente ya hace que se haya retraso. No es lo mismo contar con 40 vehículos, como muchas veces nos has comentado tú, que con 100, ¿no? Claro, no es lo mismo, la capacidad de organización no es ni parecida. Con 40, 50, 60 vehículos, eso se organizan y se distribuyen y se ponen, y el parque cerrado y todo se hace sobre la marcha. 100 vehículos ya se complica bastante más. Ya no te da margen de error, ya no te da margen de duda, ya tienes que ir a lo prioritario, que es cumplir los horarios según reglamento. En cuanto a incidencias, aparte de lo que hemos comentado, que son incidencias ajenas a la prueba, no hubo ninguna de consideración en lo puramente deportivo. Ninguna. Un par de salidas de pistas. Salida de pista, coches rotos, y hubo este chico de Bilbao, que se le salió una rueda y tuvo un golpe bastante fuerte, pero él sin consecuencias para él, solo de vehículo. Hubo una salida de pista que fue muy espectacular, que fue nada más tomar la salida, ya decimos, un vehículo que le culeó, digamos. Pero esa no la vi yo. No. Y se comió unos malecones allí. También he visto en un vídeo una salida que se dice, ¿por qué se ponen tan alto? ¿Por qué ponemos valla? ¿Por qué se salió un coche y se subió el escalón del paseo marítimo, lo que le decimos el paseo marítimo, y se subió en la acera con las cuatro ruedas, en la misma curva de las pistas? Si allí se pone, entre árbol y árbol hay gente, pues lo hubiera. Esa es la explicación del por qué tomamos las medidas de seguridad y por qué subimos y por qué reducimos el espacio ese, porque el alcance de un coche cuando va en carrera inexplicablemente dio la vuelta y siguió derecho hacia... Se subió con las cuatro ruedas en la acera. Ya decimos, recuerdo ediciones en las que ha habido accidentes más importantes, por fortuna sin consecuencias, pero a la hora del rescate y de eso han sido más laboriosas las tareas. Sin duda. Pero la sensación de subida con retraso ha sido la de este, cuando no ha ocurrido nada grave. No ha ocurrido nada grave. También ha habido mucho una ambulancia, otra ambulancia, lógicamente, una persona con no sé qué, otra... En fin, hemos intentado siempre evitarlo, influir lo mínimo posible al resto de la población, pero sí es verdad que hay muchos parones ajenos a la prueba. Por cierto, otra cosa, nos comentaban también a lo largo de la retransmisión los pilotos que estaba el asfalto muy resbaladizo este año. Sí, ¿no? El asfalto está regular. El asfalto ya creo que ha cumplido, ya lleva minutos de descuento el asfalto ese, porque la piedra está muy muy lisa, está... Y yo creo que vamos a intentar a ver qué se puede hacer este año, a ver si nos pudieran asfaltar la carretera, porque eso daría un plus de seguridad. Creo que está bastante bastante resbaladiza ya la prueba. Y en plan de seguridad bastante justificado, al igual que, digamos, otras carreteras de nuestro entorno, por el estado en el que se encuentra. Volviendo otra vez al tema de los incidentes, no en carrera, sino lo que comentábamos al principio, días previos a la celebración de la prueba, la verdad que la climatología, el viento, pues os hizo en parte la puñeta, ¿no? Sí. Mucho trabajo que teníais adelantado, otra vez lo tuviste que hacer sobre la marcha. Sí, y además con el gasto que ha conllevado este año de cinta, ¿no? Este año se ha duplicado, menos mal que teníamos siempre reservas de cinta, que no nos quedáramos para empezar el año siguiente mientras llegaban y eso. Y este año, pues, resulta de que nos hemos quedado sin nada. Porque ha habido que duplicar la cinta y todo los papeles que se ponen, la documentación que se pone de prohibido público, porque el viento se la llevaba, además lo arrancaba inmediatamente después, volaban, un desastre. El viento ha sido... La torre de comunicaciones nuestra la retorció, tuvimos que ponerla, no se cayó de milagro, en fin, este año ha sido bastante, bastante complicado. Mucho peor el viento que la lluvia, ¿dónde va a parar, no? Mucho peor. Con la lluvia no es más incómoda para el público en general, sí lo es. Tiene menos afluencia de público también, pero a efectos organizativos no tiene tanto impacto como ha tenido estos días de viento. Y más en la zona de Benauca, que yo era prácticamente volar. Allí han tenido que correr vientos de ciento y pico kilómetros por hora, seguro. Pedro, la noche del sábado al domingo en ediciones anteriores, años anteriores, también ha habido pequeños incidentes de aficionados, bueno, aficionados, no vamos a decir aficionados porque eso no es de aficionados, eso no es aficionado. De gente, de energúmenos, podríamos decir, con el tramo. ¿Este año habéis tenido problemas? Ha habido algunas cosas, pero la verdad es que no muchas. También la Guardia Civil ha hecho una labor de vigilancia estupenda, porque estuvieron toda la noche dando vueltas y pasando, y eso siempre disuade a los cuatro que están por allí borrachos, haciendo esas cosas. Y la verdad es que no ha habido, ha habido algo, evidentemente, pero lo sabíamos, pero vaya, no ha sido ni tener en consideración, no ha tenido ninguna influencia. Ajá. Lo comentaba antes, hace unos instantes, muy contento y satisfecho con esa iniciativa de retransmisión en streaming, sí, a través de Facebook, porque consideráis que habéis conseguido una repercusión que hasta ahora no lograba la prueba, ¿no? Sí, yo no entiendo de Facebook prácticamente nada, ni tengo el más mínimo interés, porque no. Pero sí te puedo decir que los que lo entienden y los que lo han hecho, que son profesionales, me han dicho a mí, y los mensajes que me han mandado, que son datos alucinantes. Dice, son datos que no se ven normalmente y que están fuera de, que para una prueba, por ejemplo, el chico de prensa nuestro, el de periodista que retransmite las EP2, las EP3, las Le Mans series de en Televisión Española. Y dice que los datos esos que hemos tenido nosotros aquí no se tienen ni en las EP2. O sea, que hay casos de eso que nos hemos superado, que la cantidad de alcance que hemos tenido de más de 1.024.000. O sea, la página nuestra ha aparecido 1.024.000 veces en Facebook de personas, ¿no? Y que lo han visto, o sea, que la han reproducido 316.000. Y aquí en el informe, que me la han pasado precisamente hace un momento, me la has tenido que imprimir tú porque me estaba recién llegado, pues desde Canadá, Holanda, Argentina, Alemania, Rusia, Chile, Singapur, te quiero decir que es que si tú dices en Singapur, pues habrá alguien en Singapur que está o es de aquí o está interesado en ver esto y lo ve. Y en fin, y son unos datos que la verdad que no, que nos llenan de orgullo, porque por ahí va la prueba, o sea, por el futuro va por aquí, no cabe duda. Bueno, esto yo no entiendo cómo cualquier, sobre todo a nivel nacional, cualquier aficionado, si tuviéramos la ocasión de ver la subida al Fito, por ejemplo, que te la retransmitieran en algún lado, ¿no? Y aquellos que no se pueden desplazar, pues mira, pues sería ideal. De ahí, ya es una cosa en la que insisten mucho los organizadores, es el tema de la televisión. La televisión le da un plus, ¿no? El poder seguir la prueba por televisión le da un plus, porque eso atrae a patrocinadores, a sponsors, porque ya se dan cuenta de la repercusión que tiene la prueba y todo el mundo quiere sacar tajada de esto y quiere tener su minuto de gloria, ¿no? Efectivamente, digamos. Ya los patrocinadores, todo, ahora también con la retransmisión en Teledeporte de 20 minutos de la carrera, también tiene una importancia bestial, ¿no? Y bueno, y luego las plataformas del motor que también van a estar ahí a tope con tanto Motor TV, Garaje y todo eso, que también lo van a ir emitiendo, eso lo emiten a lo largo del año. Eso es una cantidad de impacto para Ubrique y para la zona, para Benaocaj y para todo, importantísima. Esa es una promoción de primera línea, vaya. Y ahora por las redes sociales también nos vemos ya en medios especializados de motor, es que es seguida por sobre todo del norte de España. Es muy seguida, cualquiera que se meta en internet, ponga subido Ubrique, puede ver perfectamente, pues donde aparece la crónica de la prueba, y bueno, hablándose de la prueba en muchas páginas especializadas. Bueno, vamos, si te parece bien, ya con lo puramente deportivo, porque bueno, uno de los atractivos que iba a tener la subida al final no se pudo ver, que es el tema del Talex, el CM que iba a debutar, el Talex M1, no es que no pasara las verificaciones, sino que no apareció, no vino por Ubrique, ¿no? Efectivamente, en principio venían dos y al parecer ahora pues nada más que iba a venir uno, tenía todo hecho, todo arreglado y no se presentó. No sé exactamente, me llamó un señor diciendo que por unos problemas personales importantísimos, no, de primer nivel, no podía asistir, ¿no? Castañón, que sí, creo Castañón. Que fue Pedro Luis Castañón, que lo perdonara, pero que había tenido un problema personal muy importante y que no podía venir. Yo no entré, por supuesto, más, ya hasta ahí me quedé. Pues nada, y ahí eso fue no recuerdo si fue el mismo viernes a primera hora de la mañana, por ahí fue. Que estaba para salir o algo le había pasado, o estaba en camino y que había tenido un problema personal y que tenía que volver. En fin, en 100 inscritos sabía yo que alguna cosa siempre pasa. Hombre, la pena era esta porque había interés, ¿no?, en ver el desembarco del fabricante madrileño en el campeonato de España. Mucho interés. En el resto, pues en lo que se refiere al resto de pilotos, pues estuvieron el resto de monturas aquí en Ubrique, espectaculares, sobre todo era el estreno de la Gineta, que bueno, pues que en este caso también llamaba mucho la atención y la verdad es que no desmereció, porque no, en absoluto. Es un vehículo precioso y bueno, a poco que José Antonio Aznar afine, ¿no? Afine los parámetros de ese coche, va a dar guerra, por supuesto que sí. También el Lamborghini, que estuvo en Ubrique. Es un coche muy espectacular, el Lamborghini, suena como un cañón, eso suena espectacular. Y la verdad es que es un coche que se ve, lo impresiona. Y que estamos en la misma que con la Gineta, porque solo la ha probado en una prueba en Estepona y en alguna prueba en el norte de España. Tiene ya tiempo ganado con respecto al NAR, pero también está ahora mismo en ese proceso de adaptación al vehículo. Si hablas de ruido, el Möller es el rey. El Möller es el que gana, claro, son cerca de 7.000 centímetros cúbicos lo que tiene el Möller. Y aunque aquí va con el mapeado de motor más bajo, que son en torno a 500 o 600 caballos, ese motor puede llegar hasta 750, 800 caballos, una bestialidad esa. Una edición que ha sido dominada por Janssen en turismo, por Villa en monoplaza, en CM Plus, por Jonathan Álvarez en CM promoción. Sobre todo increíble lo de Janssen, ¿no? Que, que hace un poco menos de dos meses pasó por el quirófano. Sí. Nos ha comentado a lo largo de todo el fin de semana que tenía dolores, no se encontraba bien físicamente. Que no se encontraba físicamente bien, efectivamente. Que si se llega a encontrar bien, no sé yo. Eso tengo yo entendido, pero es que ese hombre tiene unas manos fuera de serie. La verdad es que un hombre que pasaba la salida, la hacía espectaculares y he visto vídeos impresionantes. Y bueno, pues todas sus participaciones en Ubrique se han traducido en victorias en esto, porque era su tercer año que estaba aquí en Ubrique. Aparte de Lamborghini de Fombona, de la Gineta de Aznar, Eduardo Noriego, que viene con todo un Super 2000, unos coches que hace poco era lo más puntero del Nacional de Rally. Ahora sigue habiendo Super 2000, lógicamente, pero además que lo hemos visto y anda Eduardo una barbaridad. Y el Ford Fiesta, el Proto también de Quique Perelló. El Proto también es espectacular al máximo. La salida que tiene ese coche es tremenda. Es quizás de los más rápidos o el más rápido. No tendríamos que verlo, pero yo creo que en salida es quizás el más rápido de todos. Eso, las cuatro patas tirando, eso es un coche muy espectacular. Y bueno, ¿y qué vamos a decir de los locales? Hombre, los 22. Y en los locales, además, lo mejor que tienen es que han terminado. Terminado casi todo, eso es lo mejor de todo, esa es la mejor clasificación que se puede tener, que han terminado. Y que bueno, están empezando y que la primera vez tiene sus límites, como todas las cosas, y ya poco a poco irán teniendo monturas mejores, y no solo monturas mejores, sino que irán a las mismas monturas que tienen, le van cogiendo más mano, y eso irán para arriba en las clasificaciones, seguro. A los hechos me remito. David Suárez, Francisco José Calvillo, que iba con una montura alquilada con Seat León Supercopa, que por cierto ha completado una subida también muy destacada, muy muy completa, y Antonio Luis Rodríguez, son tres veteranos, podríamos decir, y bueno, pues han estado casi en la zona alta, ¿no? En unos buenos niveles, ya lo creo que sí, perfectamente. Por cierto, también me quería acordar yo de Juan José Carrasco, que sé que es componente de la escudería, que lleva muchos años colaborando, trabajando durante la subida al otro lado, digamos. Este año ha dado el salto y bueno, pues lo ha hecho bastante bien, ¿no? Bastante bien. Con Juanito yo lo que quería es que eso, que terminara su coche, que lo llevara entero, y él ha asumido eso, que la primera vez estaba para aprender y que ya vendrán tiempos donde haya que correr más. De momento hay que llegar con el coche entero. Son muchos y ya decimos, maduros, digamos, con ideas maduras, porque eso hace 10 años uno que debutaba era imposible que iba a reventar desde el principio, pero efectivamente, yo también le fui a cada uno dando ideas de que tenían que ser prudentes, de que lo importante era llegar y que ya más adelante habrá tiempo de correr mucho más. Ahora lo que hay es que aprender que no solo es acelerar, que hay que frenar y hay que tomar las curvas por su sitio. Y bueno, y algunos de ellos que han cogido premio, que también es, sí, sí, sí. es lo destacado y lo positivo. ¿Con qué te quedas finalmente de esta subida? Hombre, a modo de resumen. Yo en líneas generales me quedo con un gran sabor de boca. O sea, yo particularmente, yo hablo por mí, y mis compañeros sé que también, están todos muy contentos con el resultado, ¿no? Pero a mí me queda una satisfacción de un esfuerzo muy grande, que todavía no está terminado, porque ahora hay que ver cuentas, pagar, recoger, llevar los sitios y todo lo que hay que hacer, pero que creo que ha sido un trabajo bien hecho. El 100 no existe, porque siempre hay cosas, flecos y más en una cosa de estas que se te pueden escapar en un momento dado. Ejemplo, el de los premios, esto que acabo de decir, que reconocemos que el error se equivocó y ya está, y hay que asumirlo así. A la entrega de premio, porque a todo el mundo le gusta su entrega de premio con lo suyo, ¿no? Y eso está ahí de acuerdo. Pero que en líneas generales, a falta de las anécdotas estas, que en el conjunto global son anécdotas, aunque para él haya sido algo importante, pero en la globalización, la globalidad es anécdota, ha sido muy, muy, muy positivo. Y sobre todo, que no ha habido incidentes de ningún tipo. O sea, eso es clave. Por cierto que también acudió muchas, autoridades deportivas, y sobre todo políticas, ¿no? Políticas, claro. Tuvimos desde el subdelegado del gobierno, de la Junta de Delegados, de la Junta de Delegadas, de la Junta de Andalucía, diputada, de Diputación, de Deporte, de Turismo, en fin. Y la verdad es que todo el mundo salió muy contento, vieron la cantidad de público que hay. Y la verdad es que eso nos promociona también, nos abre las puertas a la hora de llegar a los sitios. A la administración, claro, en este caso. Claro, porque ya saben lo que hay. O sea, que no es un cuento chino lo que vamos a vender, ¿no? La han conocido en situ. Es algo real, algo que in situ ve la incidencia que tiene y ve la repercusión tanto mediática como de público que tiene. Con lo cual ya el análisis se lo hacen los solos. Pues esto es lo que ha sido la 22ª edición Subida Ubrique, y que hemos seguido también en esta casa, en Radio Ubrique, prácticamente llevamos una última semana. El pasado lunes nos visitó Pedro Carlos para abrir esa programación especial, y hoy pues la vamos a cerrar también con Pedro Carlos, con ese balance. No sé si quieres añadir algo más, Pedro. Nada, lo he dicho algo, agradecer a todos, no me quiero dejar a nadie, y digo todos los que, tanto los organismos públicos como privados, los patrocinadores, los colaboradores, todo el mundo que nos han ayudado, y gente espontánea y voluntario que han estado el fin de semana trabajando entero para nosotros y han cogido y se han ido el mismo domingo por la tarde, ¿no? Como ha habido varios, ¿no? Gente, un chaval de Madrid que vino y que nos ayudó espontáneamente, y agradecer a todos ellos pues el hecho de sacar adelante esto, que cada año cuesta más trabajo, aparte de que yo cada año tengo un año más y ya no es lo mismo, cuesta más trabajo sacarlo para adelante, y un esfuerzo mayor, porque claro, la repercusión cada vez va siendo mayor. Pues nada, Pedro Carlos, muchas gracias, enhorabuena, extensible a todo tu equipo por esta 22ª edición. Pues nada, ahora pendiente de terminar ya esos trabajos y de seguir esta temporada 2017 con los distintos proyectos que tenéis, Escudería Ubrique, muchos de ellos de formación de vuestro propio equipo. Muy bien. Y nada, pues preparándose sobre todo, porque termináis, cuando cerráis una ya estáis con la cabeza puesta en la siguiente. Y nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana eso de las 5:30 de la tarde, ya con el resto de lo que el deporte nos ha dejado este fin de semana y que ha estado eclipsado por esta subida. Por ejemplo, de fútbol, el Ubrique Unión Deportiva ganaba ayer a Tarifa, a la Unión Deportiva Tarifa por 3-0, y se coloca ya a tan solo 5 puntos de la tercera posición y, por lo tanto, del ascenso. Vamos a ver cómo transcurre esta recta final. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana.